El invitado de hoy en el encierro es un abogado de la Universidad de Antioquia, pero es historiador, pero es diplomático, pero es defensor de los derechos humanos, es profesor, en fin, si digo todo lo que es el invitado de hoy, se nos iría todo el programa porque la lista es larga. Pero por encima de todas las cosas que ha sido, el invitado de hoy, el profesor Álvaro Tirado Mejía, es un conversador como pocos en la historia de Colombia. Recuerda perfectamente a los grandes conversadores como Hernando Téllez, como Abelardo Forero Benavides, en fin, unas personas que tienen la capacidad de interesar a sus oyentes. Por eso es un placer saludar a Álvaro Tirado en el encierro. Por mi parte, estoy encantado de saludarte, Alberto, y de saludar a las personas que nos están oyendo. Profesor, es tanto lo que se puede conversar con usted, porque sus libros tienen la característica del conversador, es decir, que son didácticos, no se adorna, va al grano, y yo diría que quienes quieran estudiar historia del siglo XX, pues deben buscar los libros de Álvaro Tirado Mejía. Y hay dos partes principales que quisiera que conversáramos. Una, la relativa a el gobierno de Alfonso López Pumarejo, producto de una investigación y de un libro que, a mi juicio, es uno de los más importantes de la historia de Colombia, pues con los de Indalecio. Este, a mi juicio, constituye una guía fantástica. Y algunas cosas que me llaman la atención tan sorpresivas, como, por ejemplo, que la Constitución del 86, pues como que nunca se cumplió. ¿Por qué no hablamos de eso? Encantado. Sí, yo he dedicado una parte de mis investigaciones al gobierno de López Pumarejo y al pensamiento de López Pumarejo. Uno fue un libro que se llama El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Fue reeditado hace poco en la Universidad Nacional en una edición muy buena y luego por Planeta. ¿Y por qué mi interés? Es que especialmente el gobierno de López Pumarejo, en la llamada Revolución en Marcha, el primer gobierno, fue un hito en la historia del país. Introdujo el aspecto social, que realmente no estaba en el centro de la problemática. El país estaba en unas circunstancias en los años 20, mucha efervescencia, surgieron los grupos socialistas, salieron los sindicatos, los problemas agrarios, el Partido Conservador se cayó. Estaban en una situación, el país muy difícil, y se dio un timonazo de tipo ideológico. En ese gobierno se captó, en el buen sentido de la palabra, toda esa inconformidad, y el Estado asumió el intento de resolver esas problemáticas. Por otra parte, en el centro estuvo la parte jurídica, la Constitución de 1936, que implicó expresamente la intervención del Estado, y por otra parte, pues a viejos problemas con relación a la enseñanza. Se le puso mucho cuidado a la enseñanza, se creó la Universidad Nacional, que entre otras cosas no se sabe o no se recuerda, la ciudad universitaria que se construyó en ese momento es la primera ciudad universitaria en América Latina. Lindísima, cuando sí, claro, y cuando se iba a hacer la ciudad universitaria de México, 20 o 25 años, vinieron a estudiarla de Bogotá. Por esa razón, entonces, y esto daría para mucho, ese gobierno se constituyó en un hito en la historia de Colombia. Ahora, con relación a la anterior, aquí en general las constituciones del siglo XIX obedecían al país, al gobierno, al mejor, al partido que triunfaba, y hacían constituciones hegemónicas. El turno, los liberales habían gobernado durante el radicalismo, el turno, digamos, del cambio les tocó en el año 85, una guerra, y por guerra el Partido Nacional, compuesto de conservadores y un sector del liberalismo, apoyó a Núñez y las transformaciones que se hicieron en ese momento. Esa constitución del 86 era una constitución centralista, era una constitución autoritaria y se ejerció por el señor, pues, los primeros gobernantes de la regeneración fueron realmente autoritarios, y en el centro estuvo algo que se debatió en el siglo XIX. Los liberales habrían hablado de una separación de la Iglesia y del Estado, y en el año 86... Pero esto, Álvaro, ¿por qué usted afirma que la Constitución del 86, muy importante, muy alabada por algunos, muy criticada por otros, nunca se observó? Sí, señor, es por la siguiente razón. Entonces, vino la hegemonía conservadora. Los liberales, y yo no soy sectario realmente, del otro lado también hubo en sus momentos cosas parecidas, pero en ese momento fue muy fuerte. Los liberales no pudieron ir al Congreso, solamente Rafael Uribe Uribe o quien llevaban el Negro Robles, porque se dividieron los conservadores de Antioquia y permitieron que fueran liberales. Eso llevó a la guerra de los mil días. Y en el año 10 hubo una reacción contra todo ese tipo de cosas, vino el republicanismo, y entonces se cambió la constitución, se dio constitucionalmente la entrada al partido minoritario, y realmente la parte dura de la constitución del 86, como siempre se gobernó con estados de excepción, etcétera, claro, no tuvo vigencia práctica. A partir del 10, aunque el coco, digamos la superficie, era la constitución del 86, que rigió hasta el año 91 del siglo pasado, realmente estaba la estructura formal, pero cambió sustancialmente en el 10, muchísimo en el 36, y luego con las reformas del 68, del 45, etcétera. No, perfecto. Hasta el punto, pero sí, lo que me interesa es que la objeción del partido de oposición a la constitución del 86 es que ellos, la oposición, no habían participado en su elaboración. Y por eso... Evidente. Ok. Y la reforma importante que de verdad cambia la orientación del 86 es la del 36. Pero ahí pasa lo mismo, que el partido que ganó es el que hace esa constitución y el partido de oposición no acepta esa reforma por no haber participado en su elaboración, a pesar de que el presidente López los invitó por fuera del Congreso a que participaran. Así es, pero es bueno recordar lo siguiente. En el 86 se pidió, con base en una coalición de los liberales que estaban participando con el nuevo régimen y de los conservadores. Por ejemplo, cuando se discutió un asunto fundamental, si el régimen iba a ser centralista o federalista, por ejemplo, algunos conservadores votaron en contra del régimen centralista, porque representaban el estado del Cauca. Y hubo algo que no se conoce mucho. Ningún antioqueño, a pesar de que Antioquia era tan conservadora y había apoyado tanto la guerra, no hay ningún antioqueño que haya firmado la constitución del 86, porque se los impidieron, porque Antioquia era federalista, tanto liberales como conservadores. De allí la división que surgió inmediatamente en el partido conservador entre nacionalistas e históricos, por problemas ideológicos y muy especialmente por ese del centralismo. En cuanto a la del 36, efectivamente, el doctor Laureano Gómez en el año 34 ordenó que no hubiera participación conservadora. Entonces, el Congreso que dictó la reforma del 36 fue homogéneamente liberal. Si no hubiera sido así, hubiera sido muy difícil hacer las reformas tan amplias que se hicieron, pues por razones obvias, porque hubiera existido una oposición interna. Es más, como lo muestro en mi libro, la oposición vino fue de ciertos sectores liberales que tenían unas ideas muy tradicionales y consideraban que lo que se estaba haciendo no era liberalismo del siglo XIX, sino un liberalismo socializante, como decían en esa época. Pero a mí lo que me interesa es que se establezca que las constituciones más mentadas y más importantes, como, para no hablar sino de esas, la del 86 y la del 36, tenían el mismo problema, que el partido de oposición no las aceptó como merece una reforma constitucional. Pero yo sé que... Así es, pero además en el 63 fue lo mismo. Fue después de una guerra y fueron los liberales los que pusieron esa constitución. Se repite. Solamente en la constitución del año 91 con la constituyente hubo realmente, no solamente un cambio constitucional muy profundo, muy, muy profundo, sino una participación de fuerzas muy disímiles, inclusive disímiles ideológicamente, pero llegaron a un consenso sobre cuestiones fundamentales. Sí, tal vez la excepción es la del Frente Nacional, el plebiscito, que sí fue, pues, sí, señor. Una reforma constitucional. Reforma constitucional reconocida, pues, por la mayoría, aunque también hubo sectores que se opusieron, pero muy minoritarios, y la del 91 que usted recuerda. Pero su fuerte, además de la obra sobre López, y ahí cabe decir que yo no entiendo por qué en Colombia no hay Álvaros Tirados Mejías para hablar de los demás presidentes y tener un libro tan importante como ese para Laureano Gómez, para Mariano, en fin, para los presidentes, tanto liberales como conservadores. La excepción es Alfonso López Pumarejo. Y Alfonso López Michelsen, que no esperó a que apareciera Álvaro Tirado Mejía, sino que él dejó escrita su propia historia. Pero quiero es que le dediquemos tiempo a los años 60, porque esa es la otra fuerte investigación suya, con unos libros maravillosos. ¿Por qué la importancia de los años 60 y por qué significa ese cambio al que usted le ha dedicado tanto tiempo? Porque fue un cambio en la cultura, que son más duraderos que los mismos cambios políticos. Cuando uno mira el siglo XX, por ejemplo, si hubiera escrito un escritor que escribiera en 1950, aunque fuera partidario, no hubiera tenido que decir: de los acontecimientos más importantes del siglo XX fue la revolución bolchevique, porque estábamos en pleno régimen soviético todavía, que había dividido al mundo. Y así acontecimientos que fueron muy importantes en su momento, pero se han ido desdibujando por diferentes razones. Por el contrario, los cambios culturales dejaron una huella muy fuerte. Y es el caso de los años 60. Primero, fue una revolución no sangrienta, aunque tuvo unas manifestaciones de los movimientos de liberación nacional o la revolución cultural o cosas por el estilo, pero fue fundamentalmente una revolución en cultural, que no apuntaba tanto al poder, sino a las manifestaciones de cambio de cultura. Por ejemplo, fue tan profunda que se varió, por ejemplo, el atuendo. A partir de ese momento se impuso el blue jean, por ejemplo. Uh-huh. Cuando yo iba a la facultad, empecé en el año 60, todos en derecho íbamos de corbata. Claro. Ahora no creo que ya ni abogados, ya ni magistrados. La música, los Beatles, el tipo de música, hasta llegar al reggaetón, no tiene que ver nada con el tipo de música que se utiliza, se gustaba en esas épocas. Mire, la liberación usted y sexual. Yo que somos de Lamparazo, a sí, propósito, señor, de la música de los años 60, ¿por qué escogió El Señor Capitán como una de sus canciones simbólicas? Pues porque en la época estudiantil, con un grupo de gente que incluso se destacó después mucho, pues éramos algo bohemios, y realmente en ese momento era distinto. Por ejemplo, bebíamos entre los hombres solos, que íbamos a los cafés, y nos gustaba muchísimo la música. Tuvimos, por así decir, la posibilidad, los hay de nuestra generación y los grupos, eso hablaba con el Dueto de antaño, con Espinosa y Bedoya, Abdulio y Julián, una serie de grupos musicales que amenizaban incluso las fiestas de toda índole, y además a mí me ha gustado cantar, y esa es una canción que yo cantaba, la del Señor Capitán. Ajá. Que es una canción muy, muy, muy vieja, que realmente es española. Sí. Y pero en Antioquia hace 80 yo se la oía cantar y las reminiscencias incluso de mis abuelos que nacieron en el siglo XIX. Pero es como de telenovela. Sí señor, porque es de una barca que salió cargada de ron, seguramente con contrabando, y que se abogaron los de la tripulación y le hacen un reclamo al señor capitán. Escuchamos un poquito para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando con Álvaro Tirado Mejía en este lamparazo virtual del encierro. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento al piloto, siento al piloto y la tripulación. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cómo acceder a los créditos respaldados por el gobierno? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué hacer si no consigo una solución rápida? Los bancos responden. Gran Foro W este miércoles con Juan Pablo Calvás en Sigue la W. Los bancos responderán a las preguntas de los oyentes. Envíe ya un video de máximo 20 segundos con su pregunta a siguelaw@gmail.com y conéctese este miércoles 29 de abril a las 12 del día en www.wradio.com.co. Álvaro, pero es que me da angustia de que se me acabe el tiempo y yo quiero insistir en el año en los años 60, porque son demasiadas las cosas que pasan, y desde el punto de vista cultural con el efecto que usted ya nos dijo. Pero entre todas esas, entre la moda, la música, a las que ya se refirió, la mayo 68 de París, las telecomunicaciones, pues el Vietnam, pasó todo, de todo. Si tuviéramos que concentrarnos en una parte de esos años de revolución sexual, ¿qué destacaría usted como la más importante para esta película que estamos recordando? Cabalmente una que se te acaba de olvidar, los Estados Unidos. La revolución más profunda fue en los Estados Unidos. Fue la revolución de los derechos políticos. Era Martin Luther King. Realmente el movimiento protesta de verdad profundo con su bien o su mal, fueron los hippies que nacieron allá. Fue todo ese movimiento contra la guerra. Fue ese movimiento de la liberación sexual, porque cabalmente en esa época se pusieron al público a la venta todos los anticonceptivos orales. Fue también el movimiento feminista que empezó a surgir con muchísima fuerza y que se ha impuesto en los últimos 50 años. Y el epicentro realmente fueron los Estados Unidos. El movimiento francés fue muy bonito, París es muy fotogénico, pero no dejó mayor cosa. Unas frases ingeniosas, prohibir o tal cosa, pero ese fue, por ejemplo. Y en el orden político hubo otro hecho muy importante, que fue la Primavera de Praga. Fue la insurrección del pueblo checo contra la opresión rusa, soviética, en ese país. Y eso fue sumamente importante porque eso impulsó mucho la caída del sistema soviético unos pocos años después con la caída del muro de Berlín. Yo diría que esos dos acontecimientos son sumamente profundos por los efectos que dejaron. El bueno, uno perfecto. Político y el otro también cultural y político. Perfecto. Entonces, concentrémonos en Colombia. Usted dice que los años 60 abrieron con un escándalo atractivo, con connotaciones, diría yo, positivas, que fueron los nadaístas en la ciudad de Medellín, una ciudad, dijéramos, en términos generales, conservadoras. Arranca en finales de los 50, pero en los 60 los nadaístas se convierten en los niños más comentados, porque eran poetas, eran intelectuales, y ese fenómeno, pues yo creo que para usted es la apertura de los 60 en Colombia. Precisamente empiezo mi libro sobre los años 60 con los nadaístas. Yo fui amigo de los nadaístas, yo soy contemporáneo de ellos. Incluso recordaba, estuve oyendo este programa el viernes. Patricia Ariza, por ejemplo, la recordaba, porque nosotros nos reuníamos en el hotel, en Café Metropol. Yo tenía un grupo con otros amigos, Baca, que es de Barranquilla, un escritor de Ilián Baca, otras personas. Éramos estudiantes de derecho, nos sentábamos a hablar, era de política, y los nadaístas, al otro lado, con sus cosas, eso sí, cuando al final iban a agarrar el café, si no nos uníamos para la fiesta. Yo no fui nadaísta, pero tuve muy buenas relaciones con los fundadores de ese movimiento. Y realmente ese movimiento rompió las costumbres. Es que la sociedad era muy pacata. Yo recuerdo, por ejemplo, que sí, no, es que es increíble. ¿Sí? En unas vacaciones de Semana Santa, un compañero, un amigo nuestro, Ricardo Chavarría, que era mi condiscípulo, tenía una finca muy bonita en San Pedro, Antioquia, y nos fuimos allá con los nadaístas para protegerlos, porque los iban a linchar. ¿Por qué? Porque tenían camisas rojas. Cualquier joven ahora o viejo utiliza camisa roja, porque tenían el pelo moderadamente largo y les tiraban frutas, que los consideraban el diablo. Era una sociedad muy, muy pacata, y entonces, pues, realmente cuando hay ese tipo de represión de tipo social, la respuesta es muy fuerte. Estos fueron gentes muy provocadoras, porque sí, al mismo tiempo sí fueron muy, muy provocadores con sus vestidos, con sus actos que hacían, las quemas de libros, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, visto en perspectiva, es un movimiento que dejó algunos escritores buenos, pero su importancia no está tanto en la calidad de lo que produjo, sino en el hito que marchó. Y pongo yo siempre un ejemplo que marcó. Pongo un ejemplo, que es triste por otro lado. Hagamos una encuesta para ver quién era el presidente de la República en ese momento. Era nada más que Alberto Lleras, uno de los hombres más importantes de Colombia en el siglo XX, y además, en el momento de un poder extraordinario, bien ejercido, por supuesto, lo llamaban el monarca. ¿Cómo no? Hagamos una encuesta hoy, y desafortunadamente, como en este país no se estudia historia, estoy pensando... El más importante, Gonzalo Arango... Claro, saben quién es el nadaísmo, que el nadaísmo, pero no saben quién es Alberto Lleras, ni Carlos Lleras, ni Laureano Gómez, ni Álvaro Gómez. Es decir, ese movimiento fue sumamente muy fuerte, importante. Muy fuerte esa observación. Mire, y los nadaístas fueron los precursores de los hippies, ¿o son dos fenómenos independientes? No, ya eso, es decir, ellos era un movimiento rebelde, incluso paradójicamente muchos habían salido del seminario, Amílcar u otros, y realmente leían primero a los poetas malditos, segundo, a ciertos poetas, Lutremont, yo recuerdo, que fue un poeta francés que vivió en Uruguay, ya a los autores norteamericanos que estaban surgiendo Kerouac, ese tipo de escritores. El manifiesto surrealista también les llamaba mucho la atención. Y en ese momento surge el hipismo. Entonces, obviamente, ellos tenían, digamos ideológicamente, otras fuentes, pero vieron, por efecto de demostración, algo que se estaba produciendo especialmente en California, y entonces lo copiaron. Parte de eso incluso fue el asunto de las drogas. Muchos de ellos fumaban marihuana. Hay que recordar que siempre ha habido drogas en la humanidad, pero nunca como en los años 60 en los Estados Unidos salió en una forma tan pública. Se hacía el smoking, fumar marihuana públicamente, en grupos, todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, los nadaístas tomaron mucho de esos rangos, pero en cuanto a lo de los hippies, yo diría que son contemporáneos, pero sí, obviamente, los que llevaban la vanguardia eran los hippies americanos. Pues Álvaro, como dice Julio Sánchez Cristo, se queda entre el tintero mucha tinta, y pues no alcanzamos a hablar de Marta Traba, que hizo el cambio en el arte colombiano, la tertulia, del MoMA, del teatro que tocamos con Patricia el viernes, como usted ha recordado, de Santiago García, Enrique Buenaventura, todo eso se me queda entre el tintero, por lo cual no hay más remedio que volver a hacer otro encierro con usted. Encantado, por muchas razones. Primero, porque el programa vale la pena. Segundo, porque yo tengo muchas ganas de hablar aquí en este encierro, y entonces, si hablo por los micrófonos, me desquito, de suerte. Pero es que su conversación, con mucho gusto, su conversación, además de ilustrativa, es muy grata. Por eso le agradezco que nos acompañe en el encierro. Y también es muy grato tener un contertulio como tú, que con el cual fluyen las cosas. Muchas gracias. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.